amor apasionado anda todo alborotado por volver. Dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, que hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón.